entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, nótese la expresión, acuérdese de esta parte, volvió glorificando a Dios a gran voz. Otra traducción dice, a gritos. Venía gritando, pegando gritos, glorificando a Dios. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era mexicano o salvadoreño o guatemalteco o hondureño, porque la palabra samaritano en hebreo significa extranjero. Jesús, Yeshua, le preguntó, ¿no son 10 los que habían sido limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído esta mañana. Y que su palabra, Señor, no regresa a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios bendiga. Mandemos un aplauso a toda la gente, tanto en la página de la Iglesia Pentecostal de Atlanta, como también a los miles que están conectados a nuestra website en este momento. Mandemos un aplauso a ellos también. La crisis de los que no regresaron es el tema que queremos compartir con ustedes. Este es un tema precioso, profundo, y que nos va a confrontar en esta mañana con nuestra propia fe. Jesús, Yeshua, el famoso rabino de Galilea, se levanta en una época donde había múltiples de prejuicios religiosos. Esos prejuicios religiosos que en 2000 años todavía no han desaparecido y siguen vigentes todavía. Y vamos a ver en esta mañana acontecimientos de ese famoso rabino. Se crió en un pueblito que ni siquiera podíamos decir en aquella época pueblito. Era lo que los latinos le llamamos una pequeña aldea. Poquito de casa. El lugar se llamaba Nazaret. Allí en Nazaret se había creado él. Para los judíos tenían prejuicios con los vecinos de Nazaret. Prejuicios no solamente religiosos, sino prejuicios políticos también. Dos cosas que a veces el cristiano debe de entender que tiene que tener mucho cuidado: los prejuicios religiosos y los prejuicios políticos. Los judíos tenían prejuicios políticos porque ellos estaban, ¿cómo se dice?, invadidos por el Imperio Romano. Ellos consideraban a los romanos como los invasores de su territorio. Por lo tanto, ningún judío, sobre todo los religiosos, no querían ser amigos de ningún romano. La historia dice que en Nazaret estaba una base militar del Imperio Romano. Por eso los judíos tenían prejuicio con los judíos que vivían en Nazaret. porque los consideraban como o traidores, o que cómo toleraban vivir juntos con el invasor. Ahora entiende usted por qué cuando vino Andrés y Felipe y encontraron a Natanael, ¿se acuerda? Y le dicen a Natanael: hemos encontrado al Mesías. Y le pregunta a Natanael: ¿de dónde? ¿De dónde viene? Y ellos le dicen: de Nazaret. ¿Se acuerdan la divina respuesta de, o la respuesta de Natanael? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Prejuicios. Porque para un judío religioso, el rabino debía de haber nacido o venir de Jerusalén, la capital. Tenía que ser un capitalino. No tenía que ser un campesino de un pueblito, de una aldea. Y mucho menos de un lugar que estaba invadido por los extranjeros. Así es que viene él y responde: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Viene Felipe y le dice: ven y lo mirarás con tus propios ojos. Y recuerda la experiencia cuando viene Jesús y se encuentra con Natanael y le dice a Natanael: te vi desde que estaba en aquel árbol de la higuera, así, así, así. Inmediatamente Natanael reacciona y dice: Dios mío, perdóname. Y le dice Yeshua: porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores mirarás. A veces los prejuicios religiosos no nos permiten ver más allá. Nos vuelve ciegos espirituales. Hablemos de esa experiencia de ese rabino. Es una mañana. En un pueblito, no es, hasta hoy en día ni siquiera es pueblo. En 2000 años no ha cambiado. Sigue siendo una aldeíta. Muy cerquitita de Nazaret. Muy cerca, cerquita de Nazaret. En la época de Jesús y hasta hoy en día se llama Naín. Solo tenía una sola calle, como hoy en día, una sola calle. Y en esa calle angostita de la época de los carruajes o de burros en aquel entonces, allí en esa calle angostita, esa mañana el rabino de Galilea va entrando a ese pueblo con sus discípulos. Pero cuando van en el camino entrando, se encuentran con un acto fúnebre. Viene un grupo de judíos que traen cargando un féretro al cual van a enterrar en esa mañana. No olvide que en el judaísmo, hasta hoy en día, igual también que en los islámicos, hasta hoy en día, si alguien se muere en la noche, tiene que ser enterrado en la mañana. Y si se muere en la mañana, tiene que ser enterrado en la tarde, en el mismo día. Así que si no se murió bien, ni modo. Se tiene que lo van a enterrar. Y por eso mismo no se usan ataúdes. Así es que es mucho más barato morirse allá, ¿verdad? Porque no hay que comprar un ataúd super fino, porque el cuerpo está fresco todavía. Así es que lo envuelven en lienzos y lo llevan cargando. En ese momento el rabino observa aquel acto fúnebre. Mientras él se detiene con sus discípulos, él se queda viendo a una mujer, a una anciana. La historia dice que era una anciana viuda. La inmensa mayoría de nuestra iglesia no conoce el historial de Israel. En la época de Jesús, quedar viuda y anciana y sin hijo significaba miseria. Significaba que a partir de ese momento ella quedaba a la intemperie. A partir de ese momento ella quedaba viviendo de la caridad, de lo que le daban. Así es que ser viuda sin hijos, sin hijo en aquel momento en la ancianidad, era algo duro y drástico para una mujer. Mientras viene caminando al féretro, Jesús observa a aquella anciana que viene con el corazón desbaratado. Viene con el alma hecha pedazos. Jesús se detiene hasta que pasa el féretro cerca de ellos. Y viene Jesús y ordena que bajen el féretro. Bajan el cuerpo de aquel muchacho, dice la historia que era el único hijo de esa viuda. Aquella viuda tenía razones poderosas por venir desbaratada, por venir llorando, porque su único hijo y su único sustento lo llevaban a enterrar. En ese momento Yeshua agarra el féretro y se lo resucita y le dice a la viuda: mujer, he aquí tu hijo. Qué lindo, ¿no? En aquel momento. Esos milagros. En aquel entonces no existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada de eso. Así es que las noticias corrían, como dice el dicho popular de nosotros en nuestro pueblo: pueblo pequeño, infierno grande. ¿Por qué? Porque todo se sabe en los pueblitos, todos los chismes se saben. Así es que aquel milagro comenzó a correr como polvo en todas las regiones de Galilea. El rabino que resucitó al hijo de la viuda, el rabino que levantó al paralítico, el rabino que dio vista a los ciegos, el rabino que liberaba a los endemoniados, el rabino que daba de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Esas noticias empezaron a regarse en todas las regiones de Galilea. Pero, de acuerdo a la costumbre judía, cada judío que vive con su familia fuera de Jerusalén, sobre todo en la época de Jesús, que todavía estaba el templo, por ley judía, por ley de Dios, toda familia judía tenía que peregrinar a Jerusalén por lo menos 3 veces al año, o a 3 de las 7 fiestas judías. Esas 3 de las 7 fiestas judías en el cual obligatoriamente la familia judía tenía que bajar a Jerusalén. Esas 3 fiestas eran el Pesa, o popularmente conocido por nosotros como la Semana Santa o la Pascua. La segunda fiesta era el Shavua, conocido popularmente entre la iglesia como Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. A una de esas 3, por ley, a esas 3 fiestas tenían que bajar como familia. De Galilea a Jerusalén, hasta hoy en día, son 170 kilómetros. Ahora, para hoy en día, usted, eso es cerquita, pero trasládese usted 2,000 años atrás, donde la vida era de burros y camellos. No le puede decir caballos, porque los caballos no estaban accesibles para los judíos. ¿Por qué? Porque el caballo era considerado un animal de guerra. Hay otra palabra que puedo usar, como un sistema, como algo de guerra, pues eso es lo que se llama. Entonces, un instrumento de guerra. Entonces, como el caballo es veloz y todo, solo el ejército romano podía tener caballeriza para enfrentar cualquier levantamiento del pueblo y todo. Así que el caballo estaba reservado únicamente para el ejército romano y para cierto encopetado de Israel que estaban vinculados con el imperio romano. Así que el pueblo popularmente no tenía acceso a caballos. Así es que la vida en aquel entonces era de burros y de camellos. Así es que viajar desde Galilea hasta Jerusalén, a pie con la familia, en caravana. Lo tenían que hacer en caravana, porque al igual que ahora, existían ladrones también en el camino. Así es que se organizaban mínimo 10 familias, porque era más fácil defenderse de los ladrones con yendo en caravana de 10 familias en la peregrinación a Jerusalén. Ahora bien, en esa peregrinación que se hacía de Galilea hasta Jerusalén, habían dos rutas. Una se llama la vía marítima, que hasta hoy en día existe. La vía marítima es la que pasa por el mar Mediterráneo, pasando por Tel Aviv para llegar a Jerusalén. Si los judíos hacían esa ruta por la vía marítima, de acuerdo a lo que se conoce hoy en día, la peregrinación duraba aproximadamente 2 días y medio de ida y 2 días y medio de regreso. Son 5 días, porque la fiesta dura 8 días. Significa que ya en la peregrinación perdían 5 días, más 3 días en la fiesta de Jerusalén. Pero si se iban, había otra ruta más corta. Dice que si se iban por la vía marítima, que es la más larga, hasta hoy en día la más larga, significaba perder un día más. Pero había otra que es la vía más corta, y es esta vía que le estoy mostrando aquí, esta de aquí. Se conoce como la vía de los samaritanos. Lo que usted está viendo aquí, esa calle es original, auténtica, original. Es exactamente en la época de Jesús. Ese piso que usted está viendo ahí es un piso original. Lo que quiere decir que esta era una ciudad fina en la época de Jesús. Era una ciudad grande y fina. Puede ver usted el tipo de mosaico que se utilizaba en la calle. Y también era una calle ancha en ese lugar. Allí, en este pueblo o en esta ciudad, para aquella época también ciudad se puede decir, en esta ciudad, en la época de Jesús, estaba poblada en su totalidad por samaritano, o sea, extranjero. ¿Qué quiere decir? Que eran italianos, griegos, los que hoy conocemos como turcos, posiblemente algunos iraquí y algunos cuantos asiáticos. Es decir, toditos allí los que vivían eran extranjeros de dinero. Era gente de dinero, prácticamente. Podríamos decir que es como el Brooklyn de hoy en día. Allí entonces estaba poblado y, por supuesto, vivían judíos, pero que ya eran judíos que no eran tan prejuiciosos religiosamente, pero sobre todo eran judíos de lana, o sea, judíos de mucho dinero. Es decir, que eran judíos de Brooklyn, Nueva York. Esos vivían allí en ese lugar. En esta parte, si los judíos venían de Galilea, que es al otro lado, detrás de esa colina, es detrás de esa colina ya Galilea. Allá detrás, a un ladito, allí se ve el mar de Galilea. También en ese lugar, detrás, allí donde estoy señalando, allí detrás de ese lugar, a un ladito, había un lugar que es muy famoso para recordar a todos los evangélicos. Allí había un criadero de cerdos. ¿Se acuerdan? A ver qué es lo que le va a recordar eso. A ver, ¿qué es lo que le va a recordar? El Gadareno. Ahora, ¿por qué existía un criadero de cerdo ahí? Los judíos no pueden, desde la época de Moisés hasta hoy en día, no pueden comer cerdo. Está terminantemente prohibido en el judaísmo comer cerdo. De manera que entre el judío no se podía vender, pero como eso era un pueblo gentil, entonces atrás de ese lugar estaba la fábrica o el criadero de cerdo que consumían precisamente en este pueblo. Ahí, eso le trae la remembranza. Ahora, para que vean que el pueblo era grande, al dar la vuelta por esa colina que entraba ya a la calle y comienza exactamente allá en la pura punta de la colina, y se lleva aproximadamente lo que hoy conocemos como 10 cuadras. 10 cuadras, esa calle principal, lo que quiere decir que era un pueblo grande, completamente grande. Allí, los judíos religiosos, si pasaban por Samaria, en caravana para ir a Jerusalén se ganaban un día. Se ganaban un día. Un día, es decir, eso les ayudaba mejor. Sin embargo, los judíos religiosos, con tal de no rozarse con los gentiles, preferían irse por la vía marítima, preferían sacrificar un día más de viaje, con tal de no pasar entre los samaritanos. Porque para los judíos religiosos, rozarse con un gentil era contaminarse para ellos. Mira qué tremendo, los prejuicios religiosos. Esos prejuicios religiosos que todavía en 2000 años no han cambiado, que siguen vigentes en todas las religiones, y eso significa los propios evangélicos también. Así es que, con tal de no contaminarse, según ellos, hasta hoy en día, eso sigue vigente. Usted mira a los judíos ortodoxos, esos de negrito que vio anoche, que viven ahí en Israel y también en Nueva York. Estos judíos, si usted le da la mano, lo dejan con la mano estirada, no lo van a saludar. Y igual en Jerusalén, aunque usted sea judío, pero si usted no es judío religioso y le da la mano a uno de estos judíos de vestido de negrito, no lo saludan. Porque ellos dicen que si le dan la mano, se contaminan. O sea, en 2000 años eso no ha cambiado. Los prejuicios religiosos son a veces tan dañinos que en lugar de abrir la puerta para que las almas se salven, cierran la puerta para que las almas no se salven. Los prejuicios religiosos. Hoy en día los tenemos múltiples de estos prejuicios en toda nuestra América Latina. Y por supuesto en Centroamérica, hay tres países que sobresalen todavía en esa crisis de la religiosidad aún evangélico: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los prejuicios religiosos son tan grandísimos que en una parte del oriente del Salvador, en el oriente, todavía existe un grupo, pero que hace años era mucho más grande. Se vestían con el cuello, recuerda, hermano Posada, no sé, hermano Posada, los otros hermanos salvadoreños están aquí, que usaban el cuellito hasta aquí, aquí, camisa aquí, hasta aquí, y con sombrero. Y al llegar a la iglesia, todos tienen que andar así, y con todo eso, no se puede tocar instrumentos musicales porque para ellos es pecado. Y no pueden saludar a nadie que no sea convertido de la iglesia. Si encuentra a alguien en la calle, eso, estamos hablando de esto, no lo saludan. Porque según ellos es persona inmunda. Ah, y también, miren bien, si alguien de la congregación cayó pues de la gracia, se echó unos traguitos, lo que sea, y cayó de la gracia, para ellos esa persona está condenada en vida. No lo vuelven a saludar, y aunque lo encuentren en la calle, no lo saludan, no le dan la mano y le dan la espalda. ¿Cómo se llama eso? Prejuicios religiosos. Dañino. Un día de esto tocaba, y lo voy a seguir tocando, porque está haciendo muchísimo daño a nuestra iglesia hispana, no en la americana, pero en la iglesia hispana. Sobre todo la iglesia aquí en El Salvador hispana. Y de aquí contaminan a las iglesias de nuestros países. Anoche, creo que fue anoche o antenoche, sí, anoche, que yo decía que hay un nombre que los demonios no soportan pronunciar. ¿Cuál era el nombre? El nombre de Jesús. Y que decía anoche que hay un mes en que los propios inconversos, hasta los niños inconversos, durante todo ese mes mencionan el nombre de Jesús. ¿Cuál es ese mes? Diciembre. Y decíamos anoche, ¿quién es el que está enojado con ese mes? Satanás. Y han inventado un montón, de inventos, como que dicen los testigos de Jehová, que son los que los han influenciado a nuestros hermanos de Salvador, de Honduras, de Nicaragua, en menos grado a México y en menos grado a Costa Rica y Panamá. Pero allí mismo, en Sudamérica, terrible, dañados los chilenos. No así los argentinos, que no se han dejado dañar por ese aspecto. Por los testigos de Jehová. Entonces los testigos de Jehová inventan que este es el mes del mes Tamuz y todo eso. Y lo peor de todo y catastróficamente de nuestros evangélicos, incluyendo maestros de instituto bíblico, es que se creen esos cuentazos de historia. ¿Por qué? Porque el mes de Tamuz, que era uno de los dioses paganos que adoraban los babilonios, no es lo que hoy se conoce diciembre. Y para que tengan una idea, porque como digo en mi libro Israel al filo de la profecía, quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Ningún solo maestro de instituto bíblico se ha dado la tarea de indagar los nombres de los 12 meses del calendario judío. Porque en uno de los 12 meses del calendario judío todavía se mantiene intacto el nombre de uno de los meses que lleva dedicado al dios Tamuz por los babilonios. Ese mes, ese dios que adoraban los babilonios se llamaba el dios de la depravación sexual. Su nombre, Tamuz. Y le dedicaron hasta un mes dedicado a ese dios. Ese dios, que ese mes dedicado a ese dios, donde se dedicaba depravación sexual durante todo ese mes, en Babilonia. Hasta que vino un César en el Imperio Romano, y este César, llamado César Augusto, decidió cambiar el nombre del dios Tamuz para dedicarlo a otro dios romano. Y le cambió el nombre de Tamuz por el nombre de Juno. Y él dedicó ese nombre al dios Juno. En español, Junio. Qué interesante, porque 2000 años después la historia no cambia. Porque en el año 2000 llega a la presidencia de los... Perdón, está como presidente de los Estados Unidos de América el presidente Barack Obama. Y el presidente Barack Obama se va a convertir en el presidente que va a profanar la Casa Blanca. Y inaugura con creces el mes de junio con el título de El Orgullo Gay. Y a partir de junio la Casa Blanca se viste de los colores de la depravación de ese movimiento. ¿Cuál era el mes dedicado a Tamuz? ¿Y qué significaba Tamuz? Dios de la D. ¿Y qué es el mes hoy en día desde 2010 para acá? ¿Cómo se le llama ese mes? ¿El mes del orgullo? ¿Y qué significa eso? Depravación sexual. ¿Por qué no vemos a ni un solo testigo de Jehová propagandeando las redes sociales de los evangélicos para decirles que junio es el mes del dios de la depravación? No lo vemos. Y a ni un solo evangélico lo vemos condenando el mes de junio. Pero sí todos condenan diciembre. ¿Cómo se llama eso? Prejuicios religiosos. Que en lugar de abrir la puerta para que las almas se salven, cierran la puerta. Algún día Dios va a juzgar. O algún día Dios los va a juzgar. Porque hace un poco más de 25, 30 años para atrás, no me lo crea a mí, verifiquen ustedes por la historia. La noche que se conoce como Nochebuena, o sea, el 25, 24 de diciembre, para amanecer 25, era la noche en que más almas se convertían desde los Estados Unidos de América hasta Argentina, en Nochebuena. Porque multitudes de multitudes venían a la iglesia evangélica esa noche que se engalanaba. Y el pastor se preparaba para predicar el mejor de los mensajes de aquel pasaje que decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. y su principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y era la noche que más almas se convertían. Aún los hispanos en Estados Unidos que sentían el vacío de su familia en Navidad, se reunían esa noche, no iban al bar, no iban a la cantina, venían a la iglesia y escuchaban un mensaje y se entregaban a Jesús. Pero desde 2010, todos los evangélicos, incluyendo los que están aquí, fueron invadidos por los testigos de Jehová. Y desde 2010 es triste y es lamentable y es catastrófico ver a todos los templos evangélicos de hispanos completamente cerrados. Ni un alma se salva esa noche. Y los hispanos que viven aquí tienen nostalgia de su familia, pues como los templos están cerrados, se van a la cantina. Se van a la disco esa noche. A ver, dígame, ¿quién celebra esa noche de que todos los templos estén cerrados? ¿Quién celebra? Satanás. Que díganos. Satanás. Satanás. ¿Cómo se llama eso? Prejuicios religiosos. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Quién lo dijo? A ver si se acuerdan al comienzo. ¿Quién lo dijo? Natanael. ¿Y por qué lo dijo Natanael? A ver, mi hermana, que está más chispa eso. ¿Por qué lo dijo Natanael? Porque era fariseo. No, porque sabía que Nazaret estaba ocupado por los invasores. Ellos tenían prejuicio político y religiosos. Así que viene Natanael y le dice a Felipe y a Andrés, ¿pueden salir algo bueno de Nazaret? ¿En qué forma? ¿En forma de qué? De prejuicio. Y entonces lo trae Felipe y Andrés, y cuando ve a Yeshua y le dice, Jesús, te vi cuando estabas y tal y tal y tal. Perdón, Señor. Y le dice, porque me escuchaste decir lo que te dije, cosas más grandes mirarás de aquí en adelante. En otra palabra, su prejuicio religioso no lo dejaban ver más allá. Son dañinos los prejuicios religiosos y crueles. E insensible, porque muchísimas almas en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, que cayeron de la gracia, porque como ayer me hicieron una pregunta, si alguien se aparta del Evangelio, si todavía tiene oportunidad, y yo contesté, sí Señor, la restauración. Y Santiago dice, el que haga regresar a alguien que se ha desviado de los caminos del Señor, la palabra de Dios habla de la restauración. Pero los prejuicios religiosos de estos grupos sectarios mandaron al infierno a montón de personas que pudieron haber tenido la oportunidad de restauración. La religiosidad es cruel y es despiadada. Yo tuve una experiencia que me dolió hasta lo más profundo del corazón en Washington D.C. y en Nueva York. Ustedes saben que en Washington D.C. y en Nueva York, en la época de diciembre, se viene una helada entre diciembre y enero, pero una helada no solamente se congela en su totalidad las calles, el hielo se congela, la nieve se convierte en hielo. Y las temperaturas, ustedes saben cómo se pone en esa época. Y vino una hermana en Washington D.C., también tuve la experiencia con otra de Nueva York. Me dice, mi hermano, yo padezco en mis piernas, me dijo, y comenzó a llorar. yo padezco de una enfermedad que se produce. Y me dijo, porque nuestros pastores en la época de hielo nos prohíben terminantemente ponernos licra, aunque andemos vestidos. Tenemos que andar en la calle bajo ese hielo y esa temperatura. Pero los hombres andan hasta 3 y 4 licras y el pantalón encima. Pero esa pobre señora, que producto de eso le dijo el doctor, era que tenía esa enfermedad en ese momento en los huesos. ¿Cómo se llama eso? Crueldad religiosa. El religioso se vuelve insensible y se vuelve cruel, calumnioso, difamador. De momento aparece un rabino que pertenecía al grupo de los ultra, ultra, ultra religiosos llamados los fariseos. Porque él era fariseo. Este rabino, que ya su fama se había regado por toditita Galilea de milagros y cosas. Así que cada vez que él pasara por un pueblo, era lógico que ya saben que aunque no existía Facebook, corría la noticia como polvo. El rabino está visitando el pueblo. Y el pueblo se alborotaba porque todo el mundo quería ver a ese rabino que resucitó al hijo de la viuda, ese rabino que levanta a los paralíticos, ese rabino que hace hablar a los sordos mudos, ese rabino que libera a los endemoniados. Todo el pueblo quería saber quién era ese rabino. Y un día el gran rabino decide no ir a Jerusalén, porque iba para Jerusalén, a una de las 7 fiestas. Pero el rabino decide no irse por la vía, ¿cuál dijimos que eran? Dijimos que habían 2 vías, a ver si se acuerdan. La vía marítima, que era más lejos. Pero que los judíos religiosos, con tal de no pasar cerca de los gentiles, se iban por la vía marítima. Y la otra, más corta, la de los samaritanos. Y el gran rabino de Galilea decide visitar Jerusalén pasando por la vía más corta, por Samaria. Y entra a Samaria. Aquí está, esta es original, auténtica, porque está lo explica perfectamente bien Lucas. Entra allá al pueblo, allá en aquella punta, él da la vuelta. Desde que él entra, eso se regó como polvo. En el pueblo, el rabino de Galilea está pasando por este pueblo. ¿Recuerdan alguno de los evangélicos adultos aquí de año? ¿Se acuerdan un corito que hasta teníamos, un corito precioso allí? El rabino de Galilea va pasando por aquí. Y entonces se regó como polvo, como polvo. Y hace que inmediatamente entrando allá, en la punta, una multitud de gentiles, ya yo creo, todos ellos, allí llegando y todos viendo al rabino, y con Jesús venían los discípulos que eran religiosos, sobre todo Pedro ahí, ¿eh? Pedro, Mateo, Felipe, Natanael, ya recuerda que Natanael tenía prejuicio, Natanael y todos vienen allí, yo imagino que venían ellos ahí. Y si estuvieran en la pandemia, puro alcohol ahí. Y venían allí, esa multitud con ellos. Y de momento, le sale al frente una viuda. Una viuda gentil de origen libanés. Y le sale la viuda gentil de origen libanés con el corazón en su mano, despedazada. La viuda se pone al frente de él, del rabino, ante la multitud. Era una viuda gentil. Y la viuda le dice, Rabino Yeshua, Rabino, mi hijo, mi único hijo está agonizando. Necesito un milagro. ¿Qué le dije a usted de lo que significaba una viuda, quedar viuda en la ancianidad? ¿Qué le dije? Ahora imagínese el corazón de aquella viuda. Necesito un milagro. Mi único hijo está agonizando. Y Yeshua la queda viendo y están todos los encopetados religiosos. Pedro, Natanael, todos ahí. Están viéndola ahí. Y de momento Yeshua le dice a la viuda: mujer, yo no he sido enviado a los gentiles, yo he sido enviado a la casa de Israel. Y no es, y no está bien dar el pan a los perrillos. Santo Dios, si Jesús estuviera en el siglo XXI y dijera eso, ya me imagino a Jorge Ramos sacando, pero en vivo y a todo color, atacando a Jesús de racista. Ya imagino todos los medios y todo eso, y a los propios evangélicos en las redes sociales atacando a diestra y a siniestra a Jesús. Mire lo que Jesús le dijo a esa pobre mexicana. Mire, ya me imagino esta señora de Honduras, la que dijo que lo, ya estaba harta de los frijoles de los mexicanos. Mira lo que dijo él. Ya me imagino todos los discípulos ahí, Pedro y todo, cuando Jesús le dijo: yo no he venido para los gentiles, yo he venido para la de la casa de Israel. Y no está bien dar el pan a los perrillos. Ya imagino que todos ellos levantaron. Like. Good. Lo que dijo el rabino, good. Pero recuerden, Jesús es Dios. Y Jesús sabía por qué lo estaba diciendo. Él no lo estaba diciendo por cuestiones de racismo. Él quería dar una enseñanza esa mañana. Él, como Él es Dios, Él sabía el corazón de la viuda. Y Él ya conocía la respuesta que iba a dar la viuda. Porque muchos de evangélicos hoy en día que están tan engaratuzados en las redes sociales y siguiendo a los testigos de Jehová, muchísimos evangélicos ya no creen que Jesús es Dios. Sí, señora. Muchísimos evangélicos ahora están creyendo que Jesús es la primer criatura creada por Dios. Ah, sí, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces, así es que me imagino, en aquel momento la respuesta de Jesús, los judíos, wow. Pero como Jesús es Dios, Jesús sabía por qué lo estaba haciendo. Cuando Jesús le dice eso, esta señora podía haber reaccionado como esta señora de Honduras. Y podía haber dicho: ¡mire lo que me dijo el rabino de ustedes! ¡Ya voy a llamar a Jorge Ramos para que lo entrevisten! ¡Racista, racista! Y podía hablar con justificación. Y lo que iba a decir era cierto. Pero a veces la lógica no es lo correcto. Así que la viuda podía haber reaccionado con la carne, con furia, con resentimiento. Yo lo digo y lo seguiré diciendo. De nuestros países de América Latina, hay un país que es gente noble. ¿Y sabe quiénes son ellos? Los mexicanos. Porque miles de peregrinos, ¿cómo le llaman? Inmigrantes, pasan por México. ¿Y sabe qué hace el mexicano? Le da su frijolito. A veces da su propio platito de comida, comparte con estos inmigrantes. Ellos tienen un corazón noble. ¿Cómo crees que se sintieron todos estos mexicanos nobles cuando esta hondureña, dicen todas las noticias, estoy harto de esos frijoles? Le dolió el corazón. A veces la crueldad, sea política o religiosa, es mala. Es dolorosa porque hiere, provoca heridas profundas. Mujer, no has sido enviado para los de la, para los gentiles, sino para los de la casa de Israel. Y no está bien dar el pan a los perrillos. La viuda, al escuchar esa respuesta, ya me imagino cómo el líder religioso se goza de la crueldad, pero disfruta. Ojo, había un pastor allá en el área de existe todavía, allá en Honduras, donde los evangélicos, incluyendo los que están aquí, lo escuchan al tipo. El tipo es vulgar, dice vulgaridades, se da hasta el título de apóstol de allá de Honduras, y todos los evangélicos los lunes, mira lo que dijo el lunes, y todos poniéndole like, sin darse cuenta que es un demonio. El tipo dice crueldades, cosas horribles y hasta sucias de su boca desde el púlpito. Otro del Salvador, allá en San Miguel, del área, esa área, estaba en Facebook hablando de las pobres mujeres. Porque para el religioso, si no andas como yo, eres mundano. Si no te gusta lo que a mí me gusta, eres mundano. Para él, la música santa es la que a él le gusta. Así que si a él le gusta la ranchera, esa es la música celestial. Si ya es otra música, otro género de música, es del diablo. Porque lo único que es de Dios es lo que a él le gusta. Mucho cuidado con eso. De manera que, decía este hombre con crueldad, este señor de origen allá del área de San Miguel, El Salvador, hablando de nuestras hermanas, esas mujeres que vienen, ¡ay, Dios mío! Pero era horrible que de inmediato lo saqué y lo borré. Crueldad religiosa. Y el religioso, en lugar de desechar eso, lo aplaude. Así es que cuando la mujer dice esto, era para, ya me imagino, Pedro y todo. Y una sonrisota, buenísimo, buenísimo que le haya dicho esta gentil. Y de momento la viuda cae de rodillas. Ella podía haber reaccionado como esta señora injusta. Y podía haber, ¿verdad? Racista, me despreciaste, todo podía ser. Y ahí está la falla cuando el inconverso reacciona con blasfemia contra Dios en lugar de humillar su corazón. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. La viuda no tomó esas palabras, sino que se humilló. Y cae de rodillas y le dice, sí Señor, pero no olvides Señor, que aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Santo Dios, qué respuesta de aquella viuda. Y se voltea Yeshua Nazareno, el rabino, y le dice, mire bien, ponga bien atención a la historia. No dice que Jesús se volteó ante la viuda, sino que Jesús se volteó ante los religiosos. Pedro, los encopetados. Se volvió a ellos y le dice, en todo Israel. Está hablando de los encopetados religiosos. En todo Israel. O como que diría hoy, en todos los evangélicos y en santulones. No he visto una fe. Oiga bien, le está poniendo en remojo su barba. En todo Israel no he visto una fe como la de esta viuda. Una viuda gentil. Y le dice inmediatamente, ¡mujer! ¡Mujer! ¡Tu hijo está sano. Tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ahora, un momento. La viuda gentil no fue a Jesús por salvación, ¿verdad que no? ¿Por qué fue ella a donde Jesús? Por un milagro. Ella fue por un milagro y no solo recibió un milagro, sino que recibió salvación. Esa es la misericordia linda de Dios. Eso pasa allí, en ese lugar. Y él sigue caminando en la multitud. Pero ahora viene la otra parte. Si leemos bien el pasaje, porque son tres acontecimientos que pasaron ahí. Si leemos bien el pasaje, al inicio ya. Desde que entró un judío prominente, recibió a Yeshua, y ese judío de la multitud comenzó a decirle: Rabino, necesito que vayas a mi casa. Mi única hija, Rabino, está muriendo. Necesito. Ahora, él sí era judío, así que Jesús sí podía ir a la casa de un judío. Mire, este es otro significado profundo. Cuando tú y tu familia te entregas a Jesús, esa casa, Jesús entra libremente a tu casa, porque ya es puertas abiertas para Jesús. Ahora entiende por qué este judío sí podía invitar a Jesús a su casa, porque él era judío, o sea, era del pueblo de Dios. Así que él llorando le dice: Yeshua, Rabino, mi única hija está agonizando. Necesito que vengas a mi casa. Si usted ve bien la historia, Jesús ignora a aquel judío. Lo ignora, para que vea la otra moneda, la vuelta de la moneda, para que no digan que Jesús solo era con los gentiles. ¿Se acuerda del hecho? Jesús ignora al judío. Ni lo escucha. Y el judío viene detrás de la multitud. Jesús no lo escucha. Así que aquel judío religioso podía haber dicho: ¡Ah! De Jesús es un soberbio, es un orgulloso, es injusto, no me escucha, siendo yo de la casa. Porque así pasa con mucho evangélico: y yo que soy evangélico, y yo que diezmo, y yo que ayuno, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y nunca hace nada por mí. Podía haber actuado así este judío, pero no, él no actuó así. Él siguió detrás, a pesar que Jesús lo ignoraba. La insistencia, por eso Jesús habla una y otra vez que debemos de ser insistentes en pedir a nuestro Padre y esperar el momento en que Él responderá. No te desespere, porque Dios ni llega antes ni llega después. Llega en el momento preciso que Él tiene para darnos una respuesta. No es que Él nos ignore, no es que Él no nos escucha, claro que sí, pero Él sabe el momento. El quien se puede desesperar eres tú. Así es que este judío podía desesperarse, pero él insistió. Allí está, insistió. Cuando ya viene por esta parte aquí, donde por esa más o menos, allá atrás, donde ves ese edificio, mire, allí, en esa parte, porque exactamente hasta hoy en día, que ese judío se volvió famosísimo, que hasta hoy en día los evangélicos predican de él. Allí, detrás, allí de esa parte blanca que se ve, al ladito, ahí está la casa de él. Hasta hoy en día, los arqueólogos dicen que esta es la casa. ¡Wow! ¡Qué famoso se volvió este hombre! La casa de él. Cuando va pasando cerca, al frente ahí de la casa, de momento llegan los criados. ¿Qué quiere decir? Que era un judío de Brooklyn, Nueva York. Era un judío de lana. Cuando va pasando por ese lado, se acercan sus criados y le dicen: Maestro, perdón, Señor, le dicen sus criados, ya no molestes más al rabino, tu hija ha muerto. Póngase en los zapatos de un padre. su única hija. Para ese padre, ese hijo o esa hija es todo su tesoro. Solo póngase en ese momento cómo se sintió el corazón de este judío. A ver, ¿de qué judío estoy hablando? El que me diga aquí, lo invitan a comer. Ahí está, Jairo. Jairo. ¿Cómo cree que se sintió el corazón de Jairo? Desbaratado. Y en ese momento, el bendito, lindo rabino se voltea a Jairo y le dice: tranquilo, Jairo, tranquilo. Voy para tu casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ese es el momento que va. Dice la historia que cuando él llega allí, en esa parte que estoy señalando, cuando él llega allí, dice que todos estaban llorando a grito, llorando, desconsolado. La Biblia dice que Jesús vino para consolar a los enlutados. Y él llegó a esa casa y agarró la mano de aquella niña e hizo célebre esta palabra que hasta hoy en día existe en hebreo, en el idioma hebreo. Y le dice: Tabita Kum. Dos palabras hebreas. Tabita quiere decir muchacha. Kum quiere decir levántate. Muchacha, levántate. Y Dios se la resucita y se la entrega a Jairo. Y las llantos, lágrimas se volvieron gozo y alegría. Y no solo eso, ya debió haber sido ya tarde en ese momento, en todo ese proceso. Así es que todo indica que el rabinazo se quedó hasta dormir en la casa. Mire que ahora entiende por qué la casa se volvió famosa hasta hoy en día. Famosísima, porque no solo le resucitó a su hija, sino que el mero mero durmió en su casa. Allí él duerme y en la mañana siguiente va a abandonar este pueblo, y exactamente, porque todavía está exactamente al terminar esa parte de la calle, vamos a ir aquí, al terminar esa calle está exactamente la frontera donde estaba hasta hoy en día la famosa aldea. Así es que esa noche, posiblemente de todo ese día, en todo ese pueblo lo que se habló fue el rabino que estaba visitando ese pueblo de Samaria. Y seguramente, como recuerde que en pueblo pequeño, infierno grande, todos los chismes se corren, posiblemente toda esa noche se corrió el chisme de la viuda, el chisme de Jairo y todo eso lo que estaba pasando. Y recuerde, aquí viene la otra historia. Es una historia dura. En Israel, hasta la época de Jesús, cuando alguna persona aparecía con ciertas llagas en las manos y empezaba a tener en la cara, por ley este judío tenía que ir a la sinagoga, porque la sinagoga era como la representación legal de todo aquel pueblo, o de aquellos pueblos. Llegaba a la sinagoga y el rabino agarraba la mano, mire qué interesante, de la persona, y le echaba un líquido en la llaga. Si la llaga se volvía blanca, significaba que tenía lepra. De inmediato el rabino llamaba a toda la familia de ese leproso y metía a la familia en cuarentena. Mire qué parecido a lo que nos pasó en marzo del 2020, parecidito. Y se metía a toda la familia en cuarentena. Y comenzaba la investigación. Una vez que el rabino comprobaba que el resto de la familia no estaba contaminada, entonces el rabino procedía a declarar a la persona que estaba con lepra inmunda. ¿Qué significaba? Que automáticamente tenía que ser expulsado de su casa. Oiga bien esto. Aislamiento total. ¿Se acuerda usted de los que nos agarró el COVID cuando estábamos allí en la parte cruda? Que nos tiraban la comida por debajo y los vecinos llegaban allá de lejos. Aquí te dejo alguito. ¿Se acuerdan que pasaron muchos de eso? Y entonces lo aislaban del pueblo. No solo lo expulsaban de su casa. No podía abrazar ni volver a ver a su niño o a su niña mientras estuviera con lepra. Y a partir de ese momento tenía que vivir en la calle. Y se convertía en un mendigo. Y aparte la ley judía decía que como él era leproso, él tenía derecho a pedir comida. Pero antes de pedirle a cualquiera de las personas en la calle, él tenía que pararse a 10 metros de distancia de la persona o de las personas. Y desde 10 metros de distancia él tenía que gritar: ¡soy leproso! Porque si él no decía que andaba con lepra y contagiaba a alguien, la ley judía decía que por ser imprudente y no cuidar la salud de los demás, él debía de morir inmediatamente apedreado. Mire qué tremendo, Dios mismo, la ley de Dios. Parecido con esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué nos pasaba en esta pandemia en la primera etapa? Que cuando alguien aparecía con COVID-19, automáticamente se tenía que aislar y meterse en cuarentena. Y era obligatorio que él tenía que llamar a su trabajo, a su oficina, donde quiera, y decir: tengo COVID. ¿Para qué? Para no contaminar a los demás. Mire qué tremendo que es la ley de Dios, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Entonces dice que, pero la vida de ese leproso se volvía dura. De la noche a la mañana dejaba a su familia. No podía abrazar a sus hijos. No podía ver a su esposa. De la noche a la mañana tenía que vivir de la caridad. Ahora, ¿por qué 10? Porque era más fácil sobrevivir durmiendo en la calle con grupos de 10 personas para enfrentar a las fieras en la noche, a los peligros de la noche. Y era más fácil compartir en grupo los poquitos de comida que conseguían en el día. Por eso 10 leprosos. Pero al mismo tiempo era duro, ¿sabe por qué? Porque como eran leprosos, no tenían acceso a los lugares públicos como los baños de agua, las aguas del pueblo. Recuerde a los centroamericanos aquí, los salvadoreños, hondureños, todos los que están aquí. Recuerden, no a los jóvenes, sino a los viejos que están aquí. Recuerden que antes ustedes se bañaban en el río allá, ¿verdad? Que ya se les olvidó aquí, bueno, esa es otra cosa. ¿Se acuerdan que se iban a bañar al río? El río del pueblo. Y ellos, los leprosos, no tenían acceso a los lugares públicos de limpieza. Así es que la vida de ellos era estrapajosa. Recuerde que las llagas de la lepra comienza a echar pu. Y la ropa de ellos se miraba amarillenta de toda la pu. Así que la vida era fea para ellos y dolorosa. Así es que ellos vivían en la calle. Y recuerde que en las calles, hablemos todos los adultos que están aquí de nuestros pueblitos, todos los chismes se conocen en nuestro pueblito. Y entonces no hay duda que esa noche ellos escucharon los chismes del gran rabino de Galilea y lo que había hecho ese día. Así que al siguiente día ellos averiguaron y se dieron cuenta que el rabino iba para Jerusalén. Eso significaba que el rabino iba a pasar, al dejar la ciudad, entrar en la frontera de la aldea. Allí ellos sabían que era donde pasaban todos los peregrinos. Era el mejor lugar para los leprosos para pedir comidita, para sobrevivir. Así es que ese día todos los 10 leprosos se organizaron y se fueron a esperar, porque sabían que el rabino esa mañana, por ahí de las 9 de la mañana, iba a pasar por allí. Así es que están listos todos allí esperando en la salida, cuando de momento va a llegar ese acontecimiento. Pero déjenme compartir esto con ustedes. Los samaritanos eran una secta despreciada, pero este extranjero aborrecido que padecía de lepra fue el único que dio gloria a Dios por haber sido limpiado. Jesús alaba la fe que sana, como lo hizo en el caso de la viuda, en el caso de Jairo. El samaritano aparentemente recibió más que sanidad. Más que sanidad. Ahora viene la parte que leí. En esa mañana, el rabino Yeshua Nazareno, va saliendo de ese pueblo de Jairo, pasando ya por esa aldeita, cuando de momento, ¿se acuerda la lectura? Dice que vino un grupo de 10 leprosos. ¿Se acuerda la lectura que dice? Y parándose de lejos. ¿Se acuerda qué es lo que dijo, qué decía la ley? ¿La regla? ¿Qué decía la regla? 10 metros. Tenían que pararse 10 metros. ¿Y qué más? Y gritar: soy leproso. Regálenme un poquito de comida. Así es que dice, y parándose de lejos, cumpliendo la regla, los 10 leprosos se pararon de lejos y comenzaron en una forma de corazón a corazón. En aquel corazón de ellos dolido, como los que se nos murieron en la pandemia, aquellos que se nos murieron con dolor profundo porque no se pudieron despedir de sus seres queridos. ¿Se acuerdan estas imágenes? Déjame ver aquí. Ella, esa multitud entre el 20, marzo del 2020 a julio del 2020, que este médico de origen mexicano en Houston, Texas, se hizo famoso porque él dice que le dolía ver a la gente que moría aislado. ¿Recuerdan ustedes que los entubaban y los metían? No podían volver a ver a su familia. Y ellos morían con un dolor profundo, profundo. ¿Qué hizo este señor? Agarró su iPad y agarraba el número de teléfono de esos que iban a morir. Y les ponía a sus parientes por el iPad. Y dice que él miró cómo morían al último momento con una sonrisa. Porque al menos miraron a sus seres queridos, aunque sea por un iPad. Solo imagínense el dolor de esos 10 leprosos, porque muchos de ellos morían en la calle sin poderse despedir de sus seres queridos. Ahora entiende la narración que hace. Dice, y parándose de lejos comenzaron a gritar: rabino, rabino Yeshua, rabino Yeshua. Y nótese la expresión que ellos hacen. De momento, el glorioso rabino que va pasando allí, ante las voces de súplica, de dolor, de angustia. Es por eso que dice el rey David: un corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces tenemos que venir delante del Señor con un corazón de dolor, de humillación, de profundidad. No como el fariseo y el publicano, recuerda cuando se paró: Señor, hago esto, hago lo otro, aquí doy diezmo, soy ayuno y no soy como este impío. Y dice Jesús: mas el publicano ni siquiera levantó su cabeza para arriba, sino que golpeaba su corazón y lloraba: Señor, ten misericordia de mí. Jesús dijo: cuando se levantaron los dos, ¿quién cree que fue justificado delante de mi Padre? Y dijeron los encopetados religiosos: el publicano. Hagan ustedes lo mismo, le dijo Jesús. Dejen a un lado su religiosidad y aprendan a humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Rabino, mire, solo hicieron ellos esta nada más. Se voltea el rabino, se voltea y mira a los 10 leprosos en ese momento. Se voltea para ver a los 10 leprosos. Los mira y ellos le dicen: ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Mire, a veces el religioso cree que por su multipalabrerío Dios los va a escuchar. Los católicos hasta tienen un libro que se llaman, ¿qué? Un libro de rezo sería, ¿va? Así, ¿verdad? ¿Va a ver los que fueron católicos aquí? Un libro de rezo. Y tienen ese libro donde ya tienen los rezos escritos ya. Y comienzan a rezar y para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y ellos creen que por todo ese palabrerío lo va a escuchar Dios. El musulmán tiene el famoso ese como rosario, que tiene 40 pelotitas. Y cada pelotita que toca significa un rosario. Así que reza 40 rosarios. Y él cree que al repetir los 40 rosarios Dios lo va a escuchar. A veces no son las palabrerías lo que Dios necesita, sino un corazón sencillo, algo que salga de lo profundo de tu corazón. Le dice: ten misericordia de nosotros. Ah, yo podía decir: Señor, míralo, mira, estoy leproso, mira, Señor, no puedo ver a mi familia, no puedo hacer esto. Ellos podían haber dicho todo eso. Y lo estaban diciendo con verdad. Pero no dijeron nada de eso. Solo dijeron: ten misericordia de nosotros. Pero venía del corazón. De los diez. No me vaya a juzgar usted que solo uno. Los 10. Hay que reconocer aquí la fe de los 10. Los 10 merecen un like de nosotros. Ahora en las redes sociales. Los 10 eran de fe. Y los 10 solo dijeron: ten misericordia de nosotros. Y en ese momento Yeshua solo le dice una sola palabra. Una sola palabra. La ley judía, decía en aquel entonces, que cuando una persona, oiga bien, me voy a bajar un poquito, ve a ver el muchacho que está en la cámara ahí, un momentito. La ley judía decía que cuando un leproso comenzaba a ser sano, la ley judía, esta persona no podía ni siquiera ir a visitar a su familia antes, sino que tenía que ir donde el rabino para que el rabino verificara si era cierto que estaba sano. Entonces, él tenía que llegar donde el rabino y, por supuesto, tenía que dar testimonio que estaba sano y limpio. Así es que llegaba donde el rabino y le mostraba su mano. El rabino verificaba su mano, su cuerpo, su cara y mostraba que ya era piel de niño. Y entonces el rabino de inmediato convocaba a la congregación y decía a toda la congregación: fulano de tal que estaba leproso ya está limpio, por lo tanto ya tiene permiso de ir a visitar en primer lugar su casa, a su familia, y en segundo lugar podrá venir y pasar por las aguas de la purificación. Mire, esto es muy parecido con el coronavirus. A ver, ¿qué tenía que demostrar usted para regresar al trabajo después que tenía virus? A ver, ¿qué tenía que demostrar? ¿El qué? El test, que ya estaba, ¿qué? Mire qué tremendo, qué enorme similitud. Entonces, decía el rabino, tiene que pasar por las aguas de purificación para ser presentado en la congregación que ya está limpio. ¡Wow! Ah, espérese un momento. ¿Qué tenía que mostrar cuando regresaban del rabino? Que estaba limpio. Estos 10 leprosos, el Yeshua solo le dice: vayan, regrésense y vayan a la sinagoga y muéstrense al sacerdote que están limpios. Pero ellos están leprosos. Su ropa está amarillenta de tanta llaga. Ellos podían haber dicho: pero señor, es que el reglamento de nuestra iglesia tal, aquí dice que la mujer tiene que venir así, que el hombre tiene que venir así, que tiene que ser así, y si no, no puede recibir milagro. Esa es la religiosidad. Pone paredes, pone obstáculos. Y el religioso reactúa igual. Ellos podían haber actuado como religiosos y decir: señor, pero la ley judía dice que tenemos que estar limpios. Pero estamos leprosos. Ellos podían haber reclamado. Y con justificación. Pero ellos hicieron caso omiso a lo que la ley ordenaba. Sencillamente, ellos decidieron actuar por fe. ¿Qué es la fe? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es caminar sobre lo que usted no ha visto. Es declarar lo que es contra la ley. Decir: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es fe. Wow. Los diez eran hombres de fe, porque los 10 no replicaron, sino que los 10, cuando reciben la orden del rabino, los 10 dieron la vuelta. Sí, eso es lo que dice el original. Cuando escuchan la orden de Yeshua, se voltearon. El original, eso es lo que dice el original, dice, y empezaron a caminar rumbo a la sinagoga. Los 10 iban leprosos. Iban su ropa llagada o llena de pus. Pero ellos creyeron a la palabra. Creyeron a la palabra. Y comenzaron a caminar. No habían caminado, qué sé yo, 5 minutos tal vez. Porque la distancia no estaba lejos donde ya iba caminando Jesús para... Cuando van caminando rumbo a la sinagoga, la piel de ellos se vuelve piel de niño. Los 10 se detienen. ¡Santo Dios! ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! Y dice la Biblia, mire qué énfasis que hace. Eran 10 leprosos. 9 eran evangélicos, de esos evangélicos bien santulones. Nueve eran evangélicos, de estos que te mandan al infierno si te atreves en diciembre a mencionar el nombre de Jesús. Esto sucedió en Houston. Conozco a la persona, a la familia. Mis hermanos Bolaine, es un empresario él. Estoy en iglesia, me dijo. Hemos pasado el Thanksgiving y la noche, el Fire Blight Day, ¿se recuerda? Y estamos en iglesia, dice, y tengo mi niño de 14 años. Y ese domingo el pastor predicó, era un pastor de la iglesia Elín de Houston. Y ese domingo el pastor de la Elín predicó un mensaje a garrote limpio contra los que se atrevieran a recordar el nacimiento de Jesús en diciembre. El mensaje fue tan duro, me dijo, que cuando salimos del culto, Mi niño de 14 años estaba llorando y me dijo: papá, nunca más quiero volver a la iglesia evangélica. Nunca más. Y el pastor, el hermano comenzó a llorar y me dijo: hasta hoy en día, hoy mi hijo ya es profesional, salió de la universidad, de su carrera, no quiere saber nada. Y bueno, dijo, resulta que 3 días después estamos en galería, ahí en Houston. Estamos en galería, dice, estamos en el segundo piso, cuando de momento mi niño me dice: pa, pa, pa, corre, corre, pa, corre. ¿Qué fue, mijo? Recuerde que en galería, 3 días después de Black Friday, ponen el famoso, el árbol, ¿verdad?, de luces. Pa, pa, ¿qué, hijo? Mira, ¿quién se está tomando foto con su familia en el árbol de Navidad? El pastor con sus hijos. La religiosidad es cruel. Hay mucha hipocresía, hay mucha mentira. Dice que 9 eran judíos, o sea, religiosos, y 1 era gentil, o sea, mexicano, o salvadoreño, o hondureño, o nicaragüense. Era extranjero. Y los 10, los 9 religiosos, tuvieron fe. No, no dice la Biblia que no tenían fe. Claro que tuvieron fe. Pero en ese momento ellos: ¡ay! Aunque no puedo entrar a la casa de mi familia, tengo que ir de lejos a gritarle: ¡familia! ¡Ya no estoy con COVID! Y luego ir a donde el rabino, en este caso ahora no moderno, pues al techo. Ir al rabino. Pero el extranjero, cuando se vio sano, santo Dios, es un milagro del rabino. Y yo tengo que darle las gracias a ese rabino. ¡Aleluya! Yo tengo, antes que ir con mi familia, ir con la iglesia, lo que sea, yo tengo que ir y alcanzar a ese rabino. ¡Aleluya! Allí está la palabra que quiero compartir con ustedes a continuación. La palabra. Toda gracia. Acción de gracia, adoración, enaltecimiento. Esta palabra deriva del verbo yada, el cual significa dar gracias o exaltar. La raíz de yada es yad, que quiere decir mano. Por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar y extender tus manos en agradecimiento. La palabra todá en español es gracia, pero en hebreo es una palabra mucho más grande el significado. Los salmos están llenos de esa palabra. Dar gracias a Dios significa levantar tus manos, significa gritar, significa danzar, gritar. Por eso, cuando tú vayas a una iglesia y tal vez a ti no te gusta levantar tu mano, no te gusta gritar, pero hay un hermano o hermanita que le fascina levantar su mano, gritar, cantar. Si a ti no te gusta, cállate. Cállate. Y si de momento se levanta una hermana o una hermana o los hermanitos y empiezan y se van al altar y comienzan a danzar, y tal vez a ti no te gusta, cállate. No vayas a cometer un garrafal y terrible error. El que cometió la reina, la esposa de su rey, que se metió entre las Pleiades, entre el pueblo, camino al monte del templo. Y dice la historia que el rey dejó a un lado que él era el mero, el grande, el number one. dejó a un lado y se unió con el pueblo e iba en el camino glorificando y danzando y danzaba y danzaba. Y la reina miró desde el palacio. ¿Mi rey está con la Pleiade? ¿Con esa gente? ¿Está danzando entre esa gente? Y dice la Biblia que Yahweh la escuchó. Le tocó su matriz. Hoy en día, porque esa es la traducción en hebreo, hoy en día lo que da a entender es que mandó un cáncer Dios a su matriz. Para que no quedara embarazada. Porque el próximo hijo que ella iba a quedar embarazada iba a ser nada más y nada menos que el sucesor del reinado. Pero por haber blasfemado ella, no solamente no tuvo el hijo que iba a ser el sucesor del reinado, sino que murió de cáncer de matriz. Cuando vayas a la iglesia, no critiques a aquel que levanta la mano. No critiques a aquel que dice, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Si tú no te gusta hacerlo, está bien. Pero no critiques al que lo haces. Y si ves que de momento salen y se van al altar y comienzan a danzar, como una de las hermanitas que estaba aquí, danzando. Si no te gusta, quédate callado. Y si te gusta, pues únete con ella. Porque dar gracias a Dios, todá, significa levantar tus manos. Allí está el Salmo 150 de David, eso es todá. Alaba a Jehová, dice David, con todo lo que resuena, con todo lo que resuena, alaba a Jehová, con todo, alabe a Yahweh. Esta mañana, aquí el grupo de alabanza, que por cierto, tienen que darle disciplina, que los de alabanza después tienen que escuchar palabra, pastor. El grupo de alabanza ministró, junto con la pastora Ruth, que tuvo que salir de emergencia allá. Fue precioso cómo ministraron esta mañana. ¿Se fijaron ustedes? Fue precioso. Cómo el grupo todo se extendió en alabar a Dios, cómo danzaban, y los niños cómo danzaban. Ah, bueno, aquí está la hermana Ruth. Aquí está. Cómo danzaban los niños. Eso es lo que significa todá. Recuerda el pasaje, la parte final que leímos, y dice que regresando el leproso, aquí, dice que regresando, dijo, no, leyó el pasaje, dice que venía en todo el camino venía el gentil, el samaritano, dice que venía así, gritando, pero dice que a grito, eso es lo que dice, gritando, fui sano, fui sano, fui sano, fui sano, fui sano, fui sano. Y dice que en todo el camino venía gritando y saltando, fui sano, fui sano. Ya me imagino que toda la gente, los vecinos, mira, mira, mira. Y dice, y gritaba, ¡Yeshua! Ya me imagino el rabino y los discípulos y todo. Van en camino en ese momento y de momento escuchan los gritos y se detiene el lindo rabino. Y alrededor, los encopetados religiosos. Y va, viene gritando y danzando. Eso es lo que dice la Biblia, gritando y danzando. Y llega donde Yeshua. Miren lo que dice. Llegó. No es normal, para hoy es normal, pero en aquella época no. La ley judía dice, hasta hoy en día, que no te puedes arrodillar ante un hombre, porque eres maldito, a menos que creas que ese hombre es Dios. Así que este gentil no tuvo la más mínima duda de lo que sí tienen muchos evangélicos hoy en día. Él estaba 100% seguro que Yeshua era Dios. Dios. Pongan estos evangélicos de las redes sociales sus barbas en remojo, sobre todo los que están ahí atacando porque se sienten aludidos. Pongan sus barbas en remojo. Qué lindo. Y llega y dice que se postró. No es normal. No lo podía hacer, sobre todo delante de judíos. Sobre todo que la aldea que ya estaba ya no era gentil, era judía. No lo podía hacer. Pero él dice que llegó todo alrededor y se tiró postrado. Postrado a sus pies. Y le dijo: Yeshua, Yeshua, toda Rabá, muchísimas gracias. Y viene el rabino de Galilea, lo agarra de la mano. Eso es lo que hace Jesús cuando tú recibes un milagro, cuando tú eres sanado y eres agradecido. Entonces Dios te levanta y pone tu mano en alto. Lo levanta y ve la carita de aquel samaritano. Otra vez Yeshua se voltea a Pedro, a Andrés, a Simón, a todos los religiosos. Se voltea a ellos y le dice: ¿No eran 10 los leprosos? Sí, señor, eran 10, señor. Sí, eran 10, señor. ¿Y cuántos eran evangélicos? 9, señor. 9 eran evangélicos. De estos evangélicos que dicen que si te menciona el nombre de Jesús en Navidad te mandan al infierno, pero sí comen los tamalitos. Pero sí van al mall. Pero sí el 25 de diciembre están recibiendo el aguinaldo. Sí, señor. 9 eran evangélicos. Y dice Jesús: ¿No eran 10? Sí, dijo Pedro. Sí, señor. Es que 9 eran judíos. Ah, 9 eran judíos. ¿Y dónde están esos 9? ¿Por qué no tuvieron la capacidad de humillarse, de venir y dar gracias? Sino este gentil, solo este gentil tuvo la capacidad de humillarse. Y agarra al samaritano y le dice: Hijo, tu fe te ha salvado. ¡Qué lindo! El leproso no solo recibió sanidad, sino que recibió salvación. Santo Dios. Santo Dios. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. En esta pandemia hemos perdido 1.350.000 personas. La inmensa mayoría de nuestras iglesias que me toca visitar, tenemos gente que llora, que recuerdan a un papá, a una mamá, a un hijo, a una hija, a un ser querido que se les fue en esta pandemia. En la basura de los videos conspirativos y diabólicos, que muchísimos los evangélicos se los creen, dicen que es mentira, que esta pandemia no existe, que es mentira. ¿Sabes qué significa eso? Burlarse de 1.350.000 almas que han muerto. ¿Sabes qué significa eso? Burlarse de ese 1.350.000 familias que lloran a un hijo, a una hija, a un papá, a una mamá, a un amigo. ¿Sabe una cosa? Ezequiel habla que un día Dios demandará de ti la sangre. Quiero decir aquí porque he recibido múltiples de ataques. No me importa que digan, pero mis manos no están manchadas de sangre. Porque mi Altísimo fue tan bello, que 2 semanas antes que saliera esta vacuna, tuve el privilegio de estar con una personalidad científica, quien me dijo: Antonio, tranquilo, esto viene limpio. ¿Que por qué salió rápido? Porque la ciencia, aquí está un muchacho que es médico también, la ciencia ha avanzado. No estamos 20 años atrás, me dijo él. Estamos 20 años adelantados en la ciencia. Además, ya habíamos trabajado en otros virus semejantes. Y me dijo él: yo no estoy de acuerdo con ese señor que en ese entonces era el presidente, nuestro polémico líder político de aquí de Estados Unidos. Pero si hay algo, dijo, que le tenemos que agradecer a ese polémico líder político, hablando de Donald Trump, dijo, es que sin titubeo, hasta antes de esta pandemia, dijo, habían trabas durísimas en Estados Unidos para el experimento con vacunas. Teníamos trabas duras. Pero cuando se da la pandemia, el presidente Donald Trump dijo, elimino todas esas trabas y desempaco $1 billón para los laboratorios. Nos puso todititititito los, ¿cómo se dice?, las herramientas. Y eso, dijo, nos ayudó, que nos concentraron. Conozco a uno de ellos, personal, que es amigo mío, estuvo concentrado 6 meses, viendo lo que estos muchachos no pueden ver en los hospitales, en los microscopios. Ellos tienen los super microscopios que ellos no tienen. Por 6 meses, viendo cómo funciona este virus, que me llevó a hacer un estudio que tengo ahí, la similitud del COVID-19 y los demonios del pozo del abismo, en mi canal de YouTube. Me dijo este científico, Bolaine, me dijo, hay miles de personas que te siguen a ti y que están esperando qué tú vas a decir. Si tú les dices todo lo que está saliendo en estos videos conspirativos, que por cierto, ninguno de esa gente, los conspirativos, estuvo con nosotros en el laboratorio. Me dijo, esa gente te va a creer lo que tú le digas. Eso significa que podrían morir muchísima gente por imprudencia. Y tú te mancharás tus manos con sangre. Yo te recomiendo, me dijo el científico, porque estaba tierno en aquel momento, que cuando le diga a los pastores y todo, que mi hermano, debo de vacunarme, no, que como pastor le diga a mi hermano, yo soy consejero, no soy médico. Por lo tanto, mi recomendación es, consulte con su médico. Y si su médico le dice que sí, es el médico. Pero usted limpia su mano. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho en aquel momento? Hace una semana hablé con la esposa de él, la viuda. Lo encuentro en Washington D.C. en julio del año pasado. Llego a tomar café en la casa de ese pastor donde él estaba. Salió el tema y comenzaron literalmente delante de mi cara a burlarse porque yo me había vacunado. Cuando les quise hablar, el otro hermano que andaba conmigo me codió y me dijo, déjalo, no les digas nada. Era un cantante famoso y querido por los mexicanos. Se burló y dijo, es mentira, la papá. Un mes después, se contagió. Fue entubado y ya no regresó. Dejó una niña de 5 años. Yo lo quería porque era mi amigo, lo quería. ¿Por qué murió él? Por imprudencia. Este pastor Arauz, de origen mexicano, de origen nicaragüense, tiene una iglesia hermosa en Houston, Texas. Hermosísima. Y aunque se le habían subido los humos, no saludaba a nadie, a su servidor no me quiso saludar cuando lo vi en Houston. Porque él era de este movimiento liberal. Empezó a predicar a la iglesia 600 miembros. Siniestro que eso del virus era una mentira, una charlatanería, y se burlaban de quienes se ponían un cubreboca. Error. Nunca se burle de los hermanos que se ponga un cubreboca. No quiere decir que ellos no tienen fe. No, Señor. Simplemente son prudentes. La Biblia nos recomienda a ser prudentes. En este momento esta pandemia todavía no se ha ido. Eso quiere decir que sea prudente. Si alguien en su casa aparece con COVID-19, tenga la responsabilidad de llamar al pastor y decirle: Pastor Mansogo, no me va a ver este próximo domingo en la iglesia. No porque no tengo fe, sino porque estoy con COVID y no quiero contaminar a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Prudencia. No es que no tiene fe, prudencia. Si usted le da la mano al hermano y el hermano no le quiere salir de la mano, no se enoje. Simplemente le está, porque estamos ante un virus que es altamente contagioso, que se puede contagiar de mano a mano. Si no lo quiere, es que eso es normal de los hispanos, que nos gusta, igual que los italianos y los españoles. Pero si no lo quiere, no es que el hermano no lo quiera saludar o la hermana. Simplemente es que está siendo prudente. La Biblia no está en contra de la prudencia, ni está en contra de la medicina. Ah, ¿sabían ustedes que cuando el rabino agarraba a alguien y le hacía la prueba de que tenía, ya sabían ustedes qué tenía que hacer el rabino después de eso? ¿Sabían eso ustedes? ¿Ya lo sabían? A partir de ese momento el rabino se quitaba toda la ropa y la tenía que quemar. Y tenía que pasar por las aguas de purificación. Pero era el sacerdote, era el rabino judío. O sea que Dios no está en contra ni de la medicina ni de la prudencia. Como hijos de Dios debemos de ser prudentes. Salomón dice que el prudente vive más años y que el imprudente muere antes de tiempo. Porque alguien dice: ah, yo me voy a morir, me dijo, solo haz cuando Dios quiera. Espérate, este señor de Houston lo decía en el púlpito: ah, no, si nos vamos a morir solo cuando Dios quiera. Ah, no, yo no creo en estas cosas, eso de la vacuna es del diablo. 35 personas de su iglesia el año pasado murieron. 35 murieron de su iglesia. Y finalmente el 1 de septiembre del año pasado murió él de COVID. ¿Por qué murió? Por imprudente. Dios no está en contra de la medicina. Claro, como pastores, nosotros no somos médicos, somos consejeros. Cuando alguien viene, nosotros le decimos: vaya donde este muchacho, que es médico. Que sea él. Prudente. Debemos de ser prudentes y debemos de ser agradecidos. Tener un corazón agradecido. ¿Sabe qué? ¿Sabe que los disculpas que los tenga de pie? Ya debería estar el muchachito, alguien que me ayuda con el fondo. ¿Sabe qué? Una de las cosas dolorosas de esta pandemia. Es que multitud de evangélicos que hasta fueron sanados del COVID, es decir, que hasta salieron librados del COVID, en lugar de haber regresado a la iglesia para dar gracias a Dios, para estar aquí saltando, brincando, adorando porque Dios lo libró del COVID, no han regresado. No solamente fueron sanados, otro ni siquiera les dio el COVID en toda la familia. Entonces hay poderosísimas razones para venir a la iglesia y para dar gracias a Dios. Pero no han regresado. La inmensa mayoría de los evangélicos no regresó a la iglesia, a pesar de haber sido protegidos, sanados. Los 10, los 9 leprosos judíos o religiosos, Dele la gloria a Dios a los que están esta mañana aquí y a los que están en las redes sociales. Dele la gloria a Dios porque ha tenido el despertar en su corazón bajo el Espíritu Santo. Dejó a un lado la religiosidad y ha regresado a la casa del Señor para levantar sus manos y para decirle: gracias, Señor. Gracias por haberme librado de esta pandemia y de las que van a venir. Tomemos un respeto por los que se nos fueron, pero más que por los que se nos fueron, por la familia de los que lloran a los que se nos fueron. Por la familia.